solo tres lecciones les enseño a llegar al cielo sin alas y sin aviones. Tengo una cinta danzarina que les hará demostraciones. Puede deslizarse por el aire y no tiene miedo a los ciclones. Tiene el corazón de raso blanco y no se le moja cuando llueve, porque vivorea entre las gotas y juega la ronda con la nieve. Tengo otro alumno redondito que todos los días cumple años. Tiene el corazón tan livianito que ninguna pena y con solo tres soplidos transformé su destino achatado en otro redondo y colorido. La otra luna que les muestro tiene transparente solo.